menos habrán de hacer. Ojalá que fuera cierto, pues que nos habrán de hacer. Yo no soy el primer hombre, ni tú la primer y un beso, por el sol doy un beso.